Ya saben que el espacio del personaje pretende servir de reconocimiento y humilde homenaje a nuestros paisanos aubriqueños que han destacado por su trayectoria personal y laboral. Y en este sentido seguro que si nos paramos a pensar nombres, entre los que más coincidiríamos todos estaría el del protagonista de nuestro espacio en el día de hoy. La presentación de este ubriqueño es fácil, pero a la vez muy compleja. Es fácil porque es conocido y querido en toda la población. De hecho, existe en la actualidad una recogida ciudadana de firmas para la petición ante el Ayuntamiento de Ubrique de su nombramiento como hijo predilecto. Pero a la vez, la verdad es que es una presentación compleja porque debería reflejar, por ejemplo, su amplia formación y extensa trayectoria en el mundo de la enseñanza, así como su producción literaria. El protagonista en el día de hoy del personaje nació en Ubrique en 1943, estudió magisterio y filología española en la UNED, ha trabajado siempre en la enseñanza, la mayor parte de su vida laboral en primaria y algunos años en educación secundaria y bachillerato hasta su jubilación en 2003. Desde entonces no ha dejado de escribir poesía y prosa, además de investigar en torno al habla, la tradición y la toponimia de Ubrique. Investigaciones de años que tuvieron como resultado en 2007 la publicación del Habla de Ubrique, cuyos 500 ejemplares se agotaron rápidamente y que Editorial Treveris vuelve a publicar ahora con una segunda edición ampliada y que precisamente se presenta mañana. Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, hombre. Lo cierto es que la presentación de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina merecería muchos más renglones, pero lo que pretendemos es precisamente conocerle aún más a través de los próximos minutos. Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, maestro a quien muchos de aquellos pequeños alumnos, hoy en día ya adultos, pues tengo constancia que le conocen como don Bartolo, ¿no? Hombre. Me imagino se lo dirán mucho por la calle, ¿no? Sí. Nacimiento Bartolomé en una familia de edad muy conocida de Ubrique, ¿no? Sí. Mi padre, Pedro Pérez, que tenía un mote familiar, el Rubito, Pedro el Rubito. Tenía una tienda de tejidos y confecciones. Y nada, prácticamente pues todo el pueblo lo conocía él, ¿no? Y nos conocía a nosotros todos. Para Bartolomé Pérez, que encarna la figura del maestro que todos recordamos de nuestra niñez y cuyas enseñanzas perduran. ¿Por qué la enseñanza? ¿Cómo eligió ese camino? A mí me grabó muchísimo la labor de algunos profesores que yo tuve en bachillerato, que eran personas entregadas verdaderamente a la enseñanza y a la sabiduría, y aquello me conmovió el alma, de tal manera que me atraía bastante. Yo estuve tentado de estudiar farmacia por tradición familiar, porque la familia de mi madre, el hermano, su padre, otro hermano más, eran farmacéuticos, y entonces yo tenía que ser, ya por designio, podríamos decir, materno, pues farmacéutico. Y incluso entonces estudiaba en el bachillerato un tramo hasta cuarto y reválida, y después el segundo tramo que se escogía ciencias y letras. Yo escogí ciencias, y cuando llegué a sexto, ya para estudiar el PREU, me di cuenta que no era lo mío, que lo mío era las letras. Y total, pues me atrajo la enseñanza. Digo, coño, voy a estudiar magisterio. Ya después, ya poco a poco, seguiremos la... Así que una vocación muy fuerte, digo, para un poco dar un regate al destino, por aquello digo, al destino al menos, o a lo que apuntaba el ámbito familiar, porque sí. Sánchez de Medina, la verdad es que ese apellido nos viene a la memoria todo lo que usted comentaba, ¿no? Farmacia, farmacéutico de nuestra localidad, ¿no? Bueno, pues, por tanto, tenía claro que le gustaba la enseñanza, que era su camino, pero no se conformó con magisterio, sino que además tuvo claro desde el principio que debía profundizar en el estudio de la lengua, ¿no? Filología española. Estuve entre historia del arte y filología española, pero ya pensándolo un poco digo, me va mejor filología española, y me parece que acerté, no sé. De todas formas, además, la lengua que está muy unida siempre a la historia, desde luego, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí. Como decíamos, la mayor parte de su trayectoria educativa en primaria, en la Escuela Redonda, ¿verdad? Sí. Como todos la conocemos. Sí. ¿Cuántos años allí? Porque pues, ¿en qué año comenzó en la Escuela Redonda? Yo comencé en la Escuela... Vamos a ver, yo empecé a trabajar en Benaocá, en Educación de Adultos, en el 1964, que ha llovido ya. Y después, en el 65, me vine aquí a Urique y estuve en el Carril, dando clases de adulto también. Y ya en el 66 o el 67, pues ya me fui al colegio, al Víctor de la Serna, que poco después todo el profesorado se integró en el Francisco Fatou, que estaba a punto de inaugurarse. Se inauguró con nosotros allí. Ya desde entonces, bueno, prácticamente con la mayor parte de su trayectoria allí, aunque me comentaba que estuvo un año fuera también. Sí, ¿no? Estuvo un año en Sevilla por motivo de mis hijos. Yo me había quedado viudo y mis hijos se fueron a estudiar a la universidad, entonces yo pedí allí. Pero vaya, con la cosa de que me suprimieron la plaza. Entonces empezaron a suprimir muchas plazas, a mí me tocó. Y podía optar o bien pedir una comisión de servicio aquí a Urique o donde fuera, o bien me mandaban a donde a ellos les diese la gana y pedí una comisión de servicio aquí, y me parece que acerté. Total, y continué aquí. Y bueno, aparte de lo que es en primaria, también en eso, ¿no? En secundaria y bachillerato, sí. Ya sobre todo los últimos años, ¿no? Sí, ya los tres últimos años. Entonces, no, los cuatro últimos años. Tuve un año en el Colegio Redondo, en La Redonda, que entonces había eso es. Y después, pues, me fui a Los Remedios y estuve allí tres años. Y la madre bien. ¿Cuántos años dedicado en total a la enseñanza? 39 años y pico. Así que, bueno, toda una vida, desde luego. Sí, más o menos. Y en el 2003, como decíamos, bueno, pues llevaba la jubilación. Después de todos esos años, ¿cuál es el mejor recuerdo? ¿La mayor aportación que le ha dejado la enseñanza durante tantos años? Porque además de contenido, asignaturas, cifras, letras, pues está claro que los colegios al final contribuyen también, ¿no? Decisivamente la formación como persona de todos nosotros. Y a mí lo que más me satisface, que vayas por la calle y te digan adiós, o te paren y te pregunten, antiguos alumnos. Eso es una satisfacción enorme. Y ahora son muchísimas generaciones, ¿no? Son varias generaciones al menos las que conoces. Y bueno, alumnos tiene por aquí cerca además, que lo comentamos fuera de la escena, ¿no? Así que por cualquier lado por donde usted vaya, me imagino que conoce a exalumnos, ¿no? Sí, hombre. Y no sé si incluso le habrá dado el caso de que ha sido alumno el padre y el hijo. El padre y el hijo, sí. Sí, se me ha dado el caso. Es una de las mayores satisfacciones para un maestro, ¿no? Ese recuerdo grato, además, que deja esas enseñanzas en personas que, ya digo, al final lo forman como tal, como persona, claro, y para el futuro. Y reconoce de que no solamente ves en él un antiguo alumno, sino un amigo también, que es lo principal, ¿no? Ojo, y eso es una satisfacción enorme. Enseñanza a la que usted mismo durante esos años pudo comprobar la evolución, ¿no? Durante todos estos años de nuestro país, sí. Con avances tecnológicos, refuerzo de idiomas. ¿Qué le parece esa evolución en el ámbito educativo? Qué sé yo, no se ha sabido aprovechar bien todo ello. Había muchas cosas a nuestra disposición que a lo mejor no hemos aprovechado del todo, ¿no? Sí. Hubo la reforma que llevó a cabo la ley de Villar-Palasí. Fue bastante buena, dio un impulso a la enseñanza extraordinario. Después ya lo que pasa es que en este país, yo no sé qué cosa tenemos, de que los partidos políticos quieren imponer su ideología en educación, en una cosa tan, tan delicada como es la educación, cuando verdaderamente pues debiera de ser, digo yo, un consenso, y además no elaborarlas ellos, sino verdaderamente padres y aquellos profesionales de la enseñanza, pero no un político. Y entonces pues hoy día se ven que hay unas meteduras de pata y un retraso y una enorme, precisamente porque está politizada la enseñanza. Es una desgracia. Como nos decía, la verdad es que esos avances tecnológicos, esos mayores recursos con los que se cuenta, quizás no se están aprovechando, digo, porque además por los datos que reflejan al final el nivel de preparación de los alumnos con respecto a lo mejor al pasado, con menos recursos, y sin embargo al final el nivel era incluso mayor, ¿no? Claro. Y también ha evolucionado la sociedad en cuanto a el tipo de padres, ¿no? Entonces los padres eran, qué sé yo, apoyaban más la educación de sus hijos. Hoy día parece que desvinculan, ¿no? Esto es obligación solo y exclusivamente de los enseñantes y del gobierno. Y ellos no... da la sensación. No sé si es así, pero vaya, es lo que me cuentan algunos colegas que están todavía ejerciendo. Nos preocupamos, no sé si los padres demasiado de a lo mejor detalles insignificantes, que si la fiesta de tal, sí. Que si, y a lo mejor no estamos tanto en el día a día y en lo que debe ser claro. La educación en un colegio. Sí. Además, hemos, o qué sé yo, no, bueno, yo no me quiero meter. Solamente se persiguen los derechos, las obligaciones al margen de otro. Bueno, pues como decimos, la verdad es que ha estado viviendo y ha vivido la enseñanza en lo que fue la transición, ¿no? Desde sí. Los años anteriores, y por tanto nadie mejor que usted para hablar de lo que ha sido esa evolución y cómo lo va detectando desde luego en el día de hoy. En nuestra localidad, la verdad es que dentro de lo que es el ámbito educativo, podemos decir que es una localidad privilegiada, ¿verdad? Es un oasis dentro del desierto. Es un oasis, es extraordinario. Tanto por la dotación de los propios centros, porque contamos con centros de referencia, ¿verdad? A nivel provincial, autonómico, como por los propios profesionales. Profesionales y después los alumnos. Aquí, hombre, gracias a Dios, pues existe la marroquinería. Los padres están trabajando, saben, los niños están viendo desde pequeños cómo sus padres se sacrifican por ellos, trabajando y demás. Y esto condiciona precisamente la mentalidad del crío y sus actitudes. Es algo que lo responsabiliza, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y que, bueno, pues está haciendo además que... ese es otro dato muy muy curioso, la verdad. Yo no sé la media en otras localidades, pero en Ubrique hay muchísimos maestros. Hay muchísimos profesores, sí. Muchísimas personas que acaban dentro de lo que es el ámbito educativo, sí. Y que después vuelven a su propio pueblo y, evidentemente, bueno, pues que colaboran en la educación de las futuras generaciones, ¿no? Sí. Como decimos, la verdad es que Ubrique, por dotación de centros, por sus profesionales, bueno, pues es desde luego centro de referencia a nivel provincial y regional, y bueno, pues en ese sentido hay que destacarlo. En 2003 se jubilaba, como comentamos, y me imagino que después de toda una vida, ¿no?, ligado a lo que es la enseñanza, pues tuvo que ser complicado, ¿no? No. Yo tuve la precaución de, por lo menos 5 o 6 años antes de jubilarme, programarme las actividades que a mí me gustaban y que siempre me habían gustado, para una vez jubilado pues dedicarme a ella. Y entonces no ha sido tan O sea que antes de jubilarse ya más o menos había iniciado lo que a usted le gustaba y por tanto. Claro. Y lo cierto es que además desde entonces usted ha, bueno, pues tiene numerosos escritos en prosa, en verso, y sobre todo se ha dedicado a la investigación de la lengua, que es lo que de le gusta. De la lengua, del habla de Urique, sí. Y en ese sentido, bueno, pues el libro del que vamos a hablar durante los próximos minutos, que la verdad es que trae una sonrisa a cualquiera, porque seguro que los urriqueños que han podido ver entre sus páginas, al final viendo el léxico y viéndose identificado, pues lo que nos transmite es una sonrisa, desde luego. En 2007, como decimos, usted publica El Habla de Ubrique, que después hablaremos, ¿no?, de ello. Mañana tiene lugar la presentación de la segunda edición. ¿Qué tiene de especial El Habla de Ubrique? El Habla de Ubrique tiene mucho de especial, en tanto en cuanto, bueno, los pueblos aquí en Andalucía, no se puede hablar de dialecto andaluz, sino de las hablas andaluces, puesto que si nosotros comparamos el habla de Ubrique con el habla de Benahocá, vemos que hay ciertas diferencias en la pronunciación, por ejemplo, y después en el propio léxico también, o así pues con otros pueblos de nuestro, bueno, pueblos circunvecinos, ¿no? Entonces Ubrique, por su orografía, en primer lugar, porque está completamente aislado en cierto aspecto, tenemos que contemplar que hace varios siglos pues estaba encerrado entre montañas, y aquí para venir pues había que venir expresamente a Ubrique, no era lugar de paso. Y entonces pues se conservó ahí muchísimo el habla de Ubrique, no estuvo influenciado por ninguna lengua exterior o habla exterior, sino que se supo conservar. Entonces de ahí que hayamos conservado tantísimos arcaísmos. Hay muchísimas palabras antiguas que a lo mejor la podemos, el otro día hablando con un compañero, dice, güey, hay que ver que algunas palabras de que tú pones en el léxico las he leído yo en Benito Pérez Galdós. Güey, no me digas, ¿sí? Y se ve que, claro, en otra época, hace un siglo o siglo y pico, pues estas palabras se utilizaron aquí, pero poco a poco fueron desapareciendo en las demás localidades, y sobre todo a nivel de lengua de prestigio, como puede ser Madrid o cualquier otra ciudad grande. Y sin embargo se ha conservado aquí. Claro, también es de ver de que hoy día toda la influencia exterior por medio de los medios de comunicación van a desplazar un poco también y van a enrarecer, bueno, por así decirlo, el habla tradicional de Ubrique. Uno de los motivos por los cuales pues yo me propuse conservar el léxico de Ubrique, porque si no pues iba a ir al traste. Podemos decir en ese sentido, por tanto, que Ubrique es como una especie de burbuja o un recinto que, bueno, pues ha servido para proteger muchos vocablos, sí, la lengua en muchos sentidos, el habla de hace muchísimos años, ¿no? Sí, de siglos incluso atrás, ¿no? Sí, sí, y además con muchas influencias exteriores que nosotros no nos podemos explicar, por ejemplo, muchísimas palabras amerindias, muchísimas palabras de América, y decimos, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Seguramente que habría indianos, los cuales pues marchaban a América, después hacían su fortuna, su pequeña fortuna, y volvían otra vez aquí. Claro, tendrían que hacer mucho para poder transmitir, influenciar, poder, ¿no? Eso es, poder influenciar con las palabras amerindias, ¿no? Y el caló, la lengua de los gitanos, también tiene una impronta muy grande en el habla de Ubrique. Entonces había una convivencia muy grande. Hemos de tener en cuenta también que Ubrique, al parecer, era un sitio que era muy poco frecuentado por la justicia, por lo lejano, por lo escondido, y entonces muchísimos si di más gente, bueno, no vamos a llamar delincuentes, pero sí de Lampa, pues se refugiaban aquí. De tal manera que ese lenguaje de germanía, pues quedó también en el habla de Ubrique. Lenguaje de germanía, que unas palabras vienen del caló, otras palabras provienen de qué sé yo, de otras hablas o de algunos argot. Y entonces nos preguntamos eso, ¿esto cómo sería? Claro, cotejando con la historia de Ubrique, la infrahistoria, no la historia así. Entonces vemos que Ubrique no era ningún lugar privilegiado por su, ¿qué digo yo?, por su bien, por el bienestar y ser de sus habitantes. Tanto así que quedaron algunos cantares. ¿Quiere usted saber, señora, lo que ha ocurrido en Ubrique? Amortajaron a un gato y le echaron un repique. Entonces, cancioncillas de estas que te dan a conocer de que había una población que se reía de las buenas costumbres, de las tradiciones cristianas y de todo esto. Así que me estoy enrollando mucho. No, que va, al contrario. Lo cierto es que nos gustaría que nos ofreciese muchos detalles. Además, le voy a preguntar bastante por el libro, porque, como nos dice, la lengua es más bonita a la historia, ¿no?, de cualquier lugar. Y en el caso de Ubrique, pues eso se nota muchísimo, sobre todo, como decía usted, además, el enclave, ¿no?, la orografía, y la falta de comunicación, que en general es algo negativo, pero que para conservar el lenguaje, la lengua, en concreto el habla, pues lo mejor, desde luego. Claro, eso sí. Singularidad esta del habla de Ubrique, que la detectan con cierta facilidad las personas foráneas, ¿verdad? Sí. Algo muy común, ya sin entrar en el léxico, que nos digan que los ubriqueños, que hablamos cantando, ¿no?, con cierta entonación, ¿no? Es decir, tenemos una entonación la más de características. Vaya que en Andalucía me parece que somos casi los únicos. Entonces, esta entonación concuerda mucho con la entonación que tienen ciertas poblaciones pequeñas de Galicia. ¿Cómo Galicia? Sí, Galicia. Fray Diego José de Cádiz, los padres, Caamaño de apellido, procedían de Galicia y habían sido traídos por los Ponce de León. Tenían muchísima gente gallega a su servicio, los cuales, claro, pues esa entonación parece ser que fueron extendiéndola y la gente fue tomándola. Hay muchos apellidos de origen gallego aquí en Ubrique, de tal manera que serían personas que habrían, o familias que habrían sido traídas por los Ponce de León. Así que la entonación nuestra, por tanto, podría tener como origen el gallego, y lo que comprobamos, ¿no?, de la lengua gallega y de esa entonación que tienen sobre todo las poblaciones más pequeñas, ¿no? Eso es. Los gallegos también tuvieron una impronta muy grande en América en la migración que tuvieron. Se fueron muchísimos a Argentina, a otros países, y entonces muchas veces nos dicen a nosotros que hablamos como que parecemos iberoamericanos hablando, claro, en realidad gallego, no iberoamericano. Y todos seguro que tenemos, bueno, de hecho, lo comentamos fuera de antena, ¿no?, todos tenemos un capítulo, un episodio en el que alguien nos ha dicho, solo con escucharnos, ustedes de Ubrique, pero vamos, aunque sea bastante lejos de aquí, ¿no? Sí. Me comentaba, por ejemplo, que a ti, Bartolo, en Cantabria, el pueblo, en la población de Potes, fuimos a comprar, que era paraguas, para no cambiar. Allí decían que en invierno y en verano con el paraguas en la mano. Y se nos había olvidado el paraguas en el hotel y tuvimos que ir a comprar uno. Y entonces había una señora que nos dijo, ustedes son de Ubrique. Así la más. Total, y nos estuvo hablando de que tenía unas amigas que procedían de aquí y que le llamaba muchísimo la atención la entonación que teníamos al hablar. ¿Sí? Algo también muy habitual, ¿eh? Todo el mundo que conozcamos en cualquier sitio también conoce a alguien de Tuburique, que es algo también de que nos caracteriza, ¿no? Pero sorprende, ¿no? Sobre todo por la entonación, que nos puedan localizar tan perfectamente y no se confundan con ninguna población de los alrededores, sino que identifican con Tuburique exactamente. Decíamos, ¿no?, que la comunicación, la mayor comunicación a través de las nuevas tecnologías. Lo que ahora mismo sí que es cierto es que está haciendo unificar más la lengua, ¿no? Hablamos de que antes no había, y en el caso de Tuburique estábamos casi incomunicados, y eso hizo que la lengua se haya mantenido hasta nuestros días. El mayor enemigo, aunque parezca, ¿no?, chocante, la comunicación es el mayor enemigo del habla de Tuburique, a lo mejor en la actualidad, porque lo que hacen la mejor comunicación es unificar las hablas, las lenguas, ¿no? Verdaderamente, qué sé yo no sé por qué tenemos que... Hombre, lo veo muy... que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, desde luego, y admitirlo o no admitirlo. Pero vaya, aquellos nombres que proceden del inglés, de las nuevas tecnologías, señor, vamos a poner su sustituto en español si lo hay. O si no, pues... por medio de una palabra compuesta, o pues lo nombramos, pero no ese abuso que hay, de tal manera que si un wifi, que si un no sé qué, que si un no sé cuánto, qué sé yo, y nos ponen locos. Tanto así, los niños aprenden antes ese lenguaje, claro, que el lenguaje tradicional de Tuburique. Uh-huh. Y es, hombre, choca, por lo menos quizás, qué digo yo, ese choque sea ilegítimo. Pero vaya choque. Y nos comentaba además anteriormente que es otro precisamente de los objetivos del habla de Tuburique, que conservar dicho patrimonio ante esos factores condicionantes que ya estamos viendo, ¿no?, que lo hacen peligrar, ¿no? Claro, claro. Es un mundo que está cambiando por completo gracias a las nuevas tecnologías, y entonces hay objetos que desaparecen y entonces su nombre se deja de nombrar, o acciones con esos nombres o con otros que ya no se realizan, esas acciones no se llevan a cabo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que desaparecen esas palabras. Y es una lástima. Imagino que mucho del léxico y de nuestro vocablo, evidentemente, ¿no?, muy ligado también a lo que es el sector de la piel como algo muy nuestro, ¿no? Bueno, en el léxico del habla de Tuburique, yo me propuse no meter muchos términos de la marroquinería, porque claro, la marroquinería es un capítulo aparte. Uh-huh. Podríamos decir que es un lenguaje aparte, una especie de argot. Uh-huh. Y entonces había que respetarlo, igual que ocurre con otra serie de profesiones o claro, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro. Así que, pero que de todas formas sí que es cierto que la marroquinería, como la historia, todo influye, sí, influye. Y lo que es nuestro habla, en definitiva. Sí, sí. El estudio que hace en el libro, que es sincrónico, es decir, que describe sobre todo lo que son los fenómenos del habla, pero en la actualidad, aunque también actualidad hace referencia a la historia. Sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Hay, sobre todo, sincrónico. Algunas veces, pues, apelo a la diacronía y me voy al étimo o al... y nada más. Yo sé que no es demasiado tiempo, desde el 2007 cuando se publicó el habla de Tuburique en esa primera edición. Sí. No es tiempo cuando hablamos de, por ejemplo, de la evolución de un habla, ¿no? En poco periodo, pero no sé si en cuanto al léxico u otros aspectos, percibe cambio desde ese año 2007 cuando se publicó a ahora mismo, por la mayor influencia de las nuevas tecnologías, por diferentes elementos. ¿Desde entonces ha cambiado mucho o, bueno, solo algún ejemplo? Yo supongo que sí, que ha cambiado bastante. Ha cambiado... A mí se me dio el caso, hará un mes o cosa así, que estuve en un instituto y le estuve hablando precisamente del habla de Tuburique. Y los críos, sí, prestaron mucha atención, pero cuando yo empecé a... Oye, ¿qué significa chiburralé? No tenían ni idea. Entonces, claro, ha habido ahí un cierto, no abandono, ¿no?, sino que se va olvidando. se va olvidando, pero para eso estamos nosotros, para meterlo todo en un libro y que se pueda echar mano de él, ¿no? El libro que está integrado al habla de Ubrique por varios apartados, si le parece vamos repasando, aunque sea de forma genérica, las singularidades del habla de Ubrique en cuanto a esos distintos apartados. Por ejemplo, la fonética, ¿no? Es uno de los capítulos destacados, y hablábamos de desde la entonación hasta el cefeo, el yaísmo, ¿no? La entonación es crucial. Sabemos, por ejemplo, que el tratamiento de nuestra forma de hablar tan característica, el andaluz se puede, o las hablas andaluzas se pueden dividir en hablas orientales y las occidentales. En las occidentales, que estamos nosotros, pues la S implosiva, es decir, una sílaba que termina en S, esa S sufre una transformación. Si, por ejemplo, continúa una vocal, pues entonces cesea. Que continúa una consonante, entonces sufre una asimilación, es decir, la consonante, la S se pronuncia como esa consonante. Uh-huh. Entonces decimos, ¿qué digo yo? Estantería, no decimos estantería, sino estantería. Entonces hay una asimilación de la S a la T. Esto es una importancia bastante grande. Después también el ceceo, claro, la S explosiva. ¿Qué digo yo? La H aspirada. O sea que la J no se pronuncia aquí tal como se hace en el español restante, sino que la aspiramos. Decimos jinete, no decimos jinete, sino jinete. ¿Qué digo yo? La she. La she es una fricada que está formada de dos momentos. Un momento oclusivo, que sería una T aproximadamente, y después un momento fricativo, que sería una Z. Entonces decimos, echa agua, no, una Z, no, una Y, una ya, ye, ye, yo, yo. Uh-huh. Entonces decimos, echa agua, pero no decimos, echa agua, como podría decir, que digo yo, alguien que no fuese uriqueño. Incluso nos vamos a Benoca y notamos ya la diferencia con la che. Entonces la che se hace fricativa y deja de ser africada. ¿Qué digo yo? Cualquier otra. Ahora también, por ejemplo, las consonantes intervocálicas, las sonoras, desaparecen. Desaparecen cuando están... Las nuevas tecnologías que también a Bartolo pues también le influyen. Estaba con el móvil intentando que no sonara. Todos no tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, es normal. Yo soy más torpe. Que sí. Estamos hablando de sí. Esas peculiaridades, sobre todo en la fonética. La, ¿no? la D intervocálica, pues tratamos de... O sea, desaparece. Claro, al final todo va tendente a la economía del lenguaje, que es algo muy característico en el andaluz, ¿no? La economía del lenguaje son tendencias. Tendencias provocadas por alguna influencia, o bien histórica, más bien histórica, de otras lenguas. De otras lenguas que han influido, dicen el árabe. Bueno, el árabe hasta cierto punto. ¿Qué digo yo? También hubo muchísimas... gente que se enviaba aquí a Andalucía, muchísimas inmigraciones, y entonces esta gente traía una lengua, una habla, que influyen también en nuestra lengua. Pues ese es uno de los apartados, la fonética, con el cefeo, el yeísmo, sí. Las aspiraciones, la entonación, por supuesto, como crucial. Después hay otro apartado para los aspectos gramaticales, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los...? Muy importante. Bueno... los aspectos gramaticales nosotros por ejemplo, que digo yo, a nivel de nombre, tratamos de poner el artículo delante del nombre propio. El Antonio, la María, no sé qué, no sé cuánto. Eso es muy propio del catalán también, ¿no? O de los catalanes. Generalmente se hace en un, o se lleva a cabo en un ámbito donde todas estas personas que se denominan con nombres propios son conocidas. Y entonces se dice el Antonio, la María, la Ana. Eso es algo importante. Otra de las cosas importantes, tenemos en el tratar de localizar a alguien o identificarlo por medio de un síntoma preposicional que apela a dónde habita o de dónde viene. Por ejemplo, Antonio de la Carza, o Juan el de la calle no sé qué, y tratamos de identificarlo así. Después, en el verbo, en los verbos, tenemos que el pretérito imperfecto de subjuntivo, pues lo debiéramos de, perdón, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo lo debiéramos de emplear como verbo auxiliar el verbo haber. Sin embargo, empleamos el verbo ser. Si yo fuese ido contigo, en vez de si yo hubiese ido contigo. Entonces es muy propio de uriqueño. Muchas veces la gente que no está, digo yo, muy bien formada en esta materia, dice, eso es un vulgarismo. Bueno, un vulgarismo hasta cierto punto. Todo obedece también a circunstancias históricas. No hemos de perder de vista que Ubrique conserva muchísimos arcaísmos. Y los arcaísmos no solamente son las palabras antiguas, sino también las construcciones gramaticales antiguas. Y entonces muchas perduran. Claro, ya con el contacto con la lengua de cultura o el habla de cultura, ya se va desapareciendo esa tendencia, ¿no? Pues todo eso en torno a aspectos gramaticales, es verdad que también aspectos como el ceceo, que hemos hablado anteriormente, y otra serie de aspectos hacen que no sea un habla bien visto, entre comillas, o que se pueda calificar como de, por decirlo rápido y mal, de catetos, de pueblo. Quiere decir que hay hablas que tienen mejor prensa que otras. Eso también imagino que va por moda y depende de la moda de comunicación, etcétera, ¿no? Moda, y después también la capitalidad de España, en este caso Madrid, con los medios de comunicación emplean ahí una lengua que se le llama en lingüística lengua de prestigio. Entonces todo el mundo trata de imitarla. Trata de imitarla. De tal manera que cometemos la confusión de decir, no, se habla mejor en Madrid que en Ubrique, por ejemplo. Oiga usted, no, mire usted, se habla diferente. No que se hable mejor o peor. Todavía no ha habido quien haya dicho, donde se habla mejor de España es aquí. Quien lo haya dicho, desde luego, no está muy bien orientado. También, por otra parte, ha habido una serie de acontecimientos históricos de tal manera que el español, con toda su dialectología, pues se ha exportado, en este caso a América, se ha llevado a América. ¿De dónde procedían la inmensa mayoría? Pues eran meridionales, unos eran de las Islas Canarias y otros eran andaluces. Entonces, claro, ¿andaluces de dónde? De Huelva y de Sevilla. Entonces el ceceo, entonces se ha impuesto allí el ceceo. Hoy día, ¿qué podríamos decir que política lleva la academia? Podríamos decir de que el ceceo se ve que es el futuro de esa diferente pronunciación entre Z y S. Va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque se está viendo el camino ese que va recorriendo por América. Y además que hay muchísimos más hablantes o hispanohablantes ceceísta que ceceísta. Claro, nos ven a nosotros que somos bichos raros aquí con el ceceo, digo, esta gente son unos catetos. Bueno, lo de cateto, lo que hay que precisar es que evidentemente el habla es algo muy distinto a la escritura, claro. Y el manejo del idioma en ese sentido, ¿no? Sí, completamente distinto. Para nosotros sí. y sin embargo no es ningún impedimento grande para que aprenda ortografía un crío, ¿eh? El secreto está en la lectura. Si lee mucho, estupendo. No sé si dentro de por sus colegas, a lo mejor, digo, la enseñanza de maestros que vinieran de fuera tenían mucha dificultad por el habla, precisamente de aquí, sí, de hombre, sobre todo si daban lengua y literatura. Sí, sí, además hubo algunos insensatos que trataron de corregir a los niños la pronunciación, por Dios. Ojo, algo horroroso. Claro, además porque no puedes corregir el habla de un crío que claro, se está moviendo todo el día con otro habla, ¿no? Claro. No puedes imponerlo desde el colegio, evidentemente. Bueno, en cuanto al léxico, es otro de los apartados, ¿no? Del libro, bueno, fundamental, evidentemente. Y son multitud de vocablos que solemos utilizar todos, que es verdad que algunos se están perdiendo. Si te parece, podríamos quedarnos con algunos de los vocablos que tú recuerdes con más cariño. A todos se nos viene a la cabeza y además nos viene una sonrisa lo primero, ¿no? Sí, hombre, yo me he topado en la adenda esta, adenda o añiura o añadidura que le llamo a los vocablos. 15 vocablos que hemos agregado. Pues hay uno que me llamó la atención porque yo lo creía inmensamente fácil de extraer su origen y demás, que es meco meca, el adjetivo meco. Pues no me ha dado a mí quebrado de cabeza. Lo encontré en una alusión que se hace a los chichimecas o chichimecos, que eran unos indios del norte de esto de México y que eran crueles pero malos. De tal manera que simplificaron su denominación y le decían los mecos y las mecas. Entonces resulta que en el siglo XVI, XVII y quizás antes también, una persona zurda pues era mal vista. Incluso lo corregían, y lo corregían con golpe. Incluso llegó la iglesia a decir que estaban endemoniados. Y eso de hecho llega todavía a la actualidad en algunas personas todavía mayores que lo ven con cierta reticencia, eso que sea absurdo uno. Y entonces, pues claro, decían, estos están endemoniados, tienen que ser personas malas, como los mecos, coño, que se quedó meco y meca. Y así se asoció meco a zurdo. Sí, tanto así, se sale de Urique y eso de meco y meca, nada. Hay palabras muy corrientes, ¿no?, que nosotros utilizamos, decíamos forantera, por ejemplo, no sé, perrillo, que tú lo utilizas afuera y nadie utiliza, eso es algo exclusivo de Urique, como pinza de la ropa, ¿eh? Sí, sí. Otros vocablos que podíamos decir muy característicos de los uriqueños, bueno, la verdad es que hay más de 400 en el libro, ¿no? Pero así por decir alguno más, por ejemplo. Yo qué sé, este de chiburralea que vimos antes, o, qué digo yo, gachó, gachí, o, qué digo yo, hay otros que ya se tienden más, claro, vienen del calor, mismendas lerendas, ¿no? O, qué digo yo, por Dios, esperriado, ojo, ha esperriado todo esto, y es desperdigado. Pero empieza a someterlo al procedimiento. Hay una evolución ahí. Sí, hay una evolución bastante llamativa, ¿sí? Esperriado. Esa es una de las características, ¿no? Y que imagino que se investiga dentro de también del libro. Sí, cómo claro, van viniendo, de una palabra va derivando, sí. Y la palabra cambia completamente al final. Cambia por completo. Ahí hay un recorrido diacrónico bastante llamativo, ¿sí? Hasta llegar a la sincronía actual. Decíamos en plan broma antes, fuera de antena, turraca. Turraca. Y algo muy muy propio de Uri, que no se fuera tampoco. Casi la mujer. O bueno, así podríamos decir multitud de términos que son solo propios de nuestra localidad. Y eso es lo que ha querido incluir, ¿no? Porque hay otra serie de palabras que sí que se utilizan en otros puntos de Andalucía, ¿no? Sí. A mí hay una palabra que me llamó la atención, y perdonen, hombre, yo creo que hablando de cosas del lenguaje no hay que escandalizarse, mendo, casi la más, Mendo, y resulta que Mendo solamente aquí. Pero qué más, hay un dicho cuando alguien le dice, tú eres un ladrón, yo, ¿quién le dijo puta la Mende? ¿Quién le dijo puta la Mende? Y entonces, leyendo los entremeses de Cervantes, en el Rufián Viudo, viene una expresión, bueno, viene un personaje que es la Mende, que era la puta más importante que había en Sevilla, con el chulo más importante, que era asesino y todo, que era Esparramán. Total, que esa Mende, pues, discutiendo con otra, le dijo, ¿quién la ha dicho puta la Mende? De tal manera que Cervantes lo clarifica, la Mende era la puta más importante que había en el AMPA sevillano. O sea que ahí podemos ver, ahí, claro, en esas obras de siglos atrás, podemos ver cómo en el caso de Ubrique sí que se han mantenido ese léxico. ¿No? Mende, después pues, se le llamaría Mendo, ¿qué vamos a hacer? Ha llamado un oyente que fue alumno suyo y quiere que recuerde el significado de follapepe. Ah, follapepe. Y follapepe se le llama una mantita pequeña que se ponía, o se suele poner, vaya, para planchar. Se pone en lo alto del planchero y allí se plancha la ropa. O bien que el niño pequeñito tiene frío, pues se le pone el follapepe en lo alto, ¿no? Claro, eso, palabras que tú utilizas, alguien de fuera, claro, no tiene ni idea de no tiene idea de qué estamos hablando, y es simpático cuando hablamos con gente de fuera por eso mismo, entre nosotros no tenemos problema, pero parece que estamos hablando otra lengua, ¿no? Claro. Prácticamente. Por eso te comentaba lo de colegas tuyos, ¿no? Que hubieran venido, por ejemplo, de la enseñanza, ¿no? Vienen de otras localidades y, claro, se tienen que ir adaptando a todo esto, por ejemplo. Sí, no, claro. Ya menos mal que, hombre, simpatizan con la forma de hablar de Urique, pero antes era horroroso. Venían, ellos se creían que eran los modelos de hablantes del español. Y aquí éramos todos un, qué sé yo. Qué barbaridad. Pues la riqueza de nuestro habla está, por ejemplo, a través de todas esas palabras, ese léxico que utilizamos exclusivamente aquí en nuestra localidad. Bueno, eso en cuanto al léxico, la toponimia de Ubrique también y de sus alrededores, ¿no? Los nombres que le ponemos a zonas, a determinados lugares, es algo que también estudias en el habla de Ubrique. Sí, es muy diversa y además muy diversa, puesto que los topónimos, unos son de origen árabe, otros son de origen latino, otros son incluso de origen prerromano, otros son qué sé yo, y se han mantenido ahí, como Barrida, por ejemplo, ¿no? O el ¿cómo le llaman a esto? El Barrida o la sierra de, ay, madre mía, la memoria. Total, Barrida, pues prerromano. Entonces, ¿qué digo yo? Hay un, aquí decimos el rano. Y el rano lo relacionamos con rana. Claro, como va el río, un arroyo seco que se llama, va por allí, pues habrá mucha rana. Y resulta que rano es una palabra prerromana, ran, que significa límite. Posiblemente habría un límite entre zona romana de Ocurri y ya, ¿qué digo yo?, la zona de enfrente. Y entonces a ese límite lo marcaría el río y toda aquella depresión, de tal manera que se le llama rano, o sea, el rano, o qué digo yo, Cantarrana. Entonces la calle Cantarrana, un nombre precioso, canto significa también límite, entonces Cantarrana. Así podríamos, qué sé yo, decir verdaderas curiosidades, ¿no? De toponimia. Y todo esto, la verdad es que el habla de Ubrique ha contribuido muchísimo en que haya ese debate sobre el habla. Yo me imagino que está usted muy orgulloso de eso mismo, ¿no? De haber dado un empuje a que hablemos de eso mismo, de nuestro habla. Claro. Porque, por ejemplo, en Facebook hay un perfil, hay diferentes perfiles de personas que contribuyen aportando palabras, frases que son propias de nuestra localidad. Y eso es de hace un tiempo para acá. Las nuevas tecnologías ahí echan una mano. Y bueno, fue al hilo del libro de sí, ustedes, ¿no? Libro, sí. Me imagino que muy satisfecho con eso, además, ¿no? Hombre, claro, que haya preocupación y que le llame la atención a la gente el habla de Ubrique, me parece que es algo fabuloso. Yo me cuidé muy mucho al escribir el libro de darle podríamos decir, una estructura más o menos científica. De tal manera que el que lo leyera, siendo más conocedor o menos conocedor de la ciencia, dijera, coño, esto está bien. Y hay un respeto, o sea, siente respeto hacia el habla de Ubrique. No que se ponga de cualquier manera y diga, esto es lo que es un cachondeo. Y eso no, claro, sí, sí. No está bien. O sea, dignificar verdaderamente el habla de Ubrique, ¿no? Sí que es cierto que, claro, hay léxico que evidentemente un uso popular claro. y a todos se nos viene una sonrisa porque por el significado que suele tener, ¿no? Claro. Pero que en definitiva, bueno, lo que se hace es un análisis exhaustivo y comprobando, ¿no? Que esas palabras son propias y exclusivas de nuestra localidad. De nuestra localidad, sí. Porque sí que además, por ejemplo, como decía, a través de Facebook e incluso muchísimas personas se lo habrán dicho, le habrán comentado palabras que si no son propias de Ubrique, si se podrían añadir, ¿no? Bien, claro, tienes que cotejar esa palabra con, ¿qué digo yo?, el diccionario de la Real Academia Española. Después con un diccionario de las hablas andaluzas. Entonces, si se da en esas extensiones lingüísticas, no puede decir muy satisfecho que sea del habla de Ubrique. Del habla de Ubrique solo y exclusivamente que sea privativo de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy viendo por aquí alguna aportación que se hace, pero que, claro, había que estudiarla. Cacaruca, por ejemplo. Cacaruca. Esto tiene cacaruca, ¿no? No sé, estoy viendo por aquí chinchal, eso es un chinchal. Un chinchal. Pero claro, habría muchas de esas palabras que seguramente se utilicen también en otros puntos de Andalucía. A lo mejor, claro. Chalaura, por ejemplo. Y bueno, pues muchísimas palabras que podríamos, como decimos, a lo mejor estudiar, investigar si es cierto, ¿no? Que son claro. Exclusivas de nuestra localidad. Como nos comentaba, lo que sí que se han incluido son 15 nuevos vocablos en esta segunda edición, ¿no? Sí. Hombre, esto es cuestión de que es que se trata de un acervo léxico de antiguo, que viene de siglos. Entonces puede ser que nos acordemos de más. Si nos acordamos de muchas más, pues otra nueva edición y ya está. Pues además es como cualquier diccionario, ¿no? Que va aumentando, claro, claro. Y que se va actualizando además, porque es cierto que, claro, pueden surgir nuevas palabras también, incluso en nuestra localidad, por costumbres nuestras, aunque sean contemporáneas, recientes, ¿no? Claro. Veo por aquí que creo que hay más aportaciones de oyentes. Bueno, pues nos comentan palabras, ¿no? Si no me equivoco, como por ejemplo reocillo, randa, badila, arriate, nos dicen palabras. Ya digo que este es un juego muy interesante porque todo el mundo, ¿no?, le suenan palabras que cree que podrían ser de nuestra localidad, pero eso requiere de una investigación muy pormenorizada, sí. Imagino, ¿no? Sí, me parece que todas esas palabras que acabo de decir no solo son privativas de Ubrique. Sí. También en otras hablas andaluzas incluso se extienden a un ámbito que no es andaluz también. Claro. Bueno, pues solo una comprobación de cómo además es un tema de gran interés, ¿no?, para los oyentes, para todos los ubriqueños, y de ahí, por ejemplo, el éxito del habla de Ubrique, cuyos 500 primeros ejemplares desaparecieron rápidamente y además desde hace mucho tiempo se demandaba una segunda edición al menos. Por completar ya lo que es el contenido del habla de Ubrique, hablamos de la toponimia, también las tradiciones, ¿no? Es algo que aborda por ejemplo, el desaparecido día de los paseos, o la crujida de los gamones, ¿no? Sí. El desaparecido día de los paseos es una lástima, porque fue un sacerdote, un párroco enviado aquí, y este señor se creía que era, qué sé yo, decía que veía feo, antirreligioso, que la gente se fuera de paseo el día de los difuntos. Eso era algo propio de poblaciones muy atrasadas y además poco religiosas. Y este señor, sin atender a más explicaciones, hizo lo posible, que lo consiguió, por hacer desaparecer esa tradición. ¿Cuál es la tradición? Verdaderamente era la siguiente, una tradición que se remonta, qué sé yo, antes del cristianismo aquí, que era que había un día, en este caso el día de los difuntos, Halloween se dice, o Halloween, ¿cómo es? Halloween. Sí, que tiene cierta similitud con Halloween, porque me parece que proceden del mismo origen, que en las casas de Ubrique, ese día venían los espíritus de los antepasados que habían vivido allí. Y entonces habitaban esa casa. De tal manera que lo que hicieron o comenzaron a hacer es irse los habitantes vivos para que estuvieran allí los espíritus de los antepasados y descansasen ese día. Tanto así, le dejaban palmatorias encendidas, le dejaban unos quinqués encendidos y unas mariposas encendidas, para que cuando bajaran las almas de estos antepasados, pues se sintieran verdaderamente bien. La gente se iba de paseo, con las meriendas, con las comidas, lo pasaban la mar de bien, y después al atardecer, pues volvían a su casa. Ese era el motivo, ese era el porqué. Pues este señor no, este señor dijo que no, que eso no valía un duro, lo hacía desaparecer. La crujida de los gamones también tiene su más y su menos. El gamón tiene una sustancia que se empleaba, pero quemándolo, el vapor de agua, que aparte del humo con el vapor de agua, soltaba una sustancia que era extraordinaria para las enfermedades de la piel. De tal manera que, por lo que fuera, optaron por hacer grandes candelas, meter allí los gamones, crujirlo, porque al crujirlo, claro, se extendía el vapor de agua rico en esa sustancia. Supongo que la crujida de gamones en tiempo A lo harían con el torso, bueno, sobre todo los varones, ¿no? No lo iban a hacer las hembras, con el torso desnudo, ¿no? Para que se impregnase de ese vapor de agua. Entonces después, yo qué sé, olvidamos los orígenes de las tradiciones y eso es malo, porque caemos después en una serie de ratas horribles, como por ejemplo que era cuando los franceses que vinieron, y entonces la gente, para ahuyentar a los franceses, empezaron a crujir gamones. Hombre, por Dios, que si los lobos, que había muchos lobos aquí cuando ha habido lobos, por Dios. Total, todas esas explicaciones que se le dan, unas explicaciones bastante, qué sé yo, bastante imaginativas y sin sentido, ¿no? Y hay también un apartado para dichos populares, por cierto. Va a acabar como la comedia de Ubrique o como la perra toro, ¿no? Sí, con la perra toro. Resulta que después de la guerra, por toda esta zona, fue muy vigilado el traspaso de ganado. De tal manera que prácticamente no se podían traer toros de lidia. Y entonces para ello, pues lo que hacían era con los perros grandes, le ponían una especie de careta imitando la cabeza de un toro, y perro grande y además bastante agresivo, y que embestían a un trapo. Y así pues se recreaban con esas pseudos corridas de toros sin que hubiese un desenlace cruento, ¿no? Y entonces pues la perra toro, por lo visto, fue una perra de estas que se le cayó la careta y empezó a dar bocado, y creo que formó vaya un escándalo. Pero va a quedar esto como la gente saliéndose de la plaza, va a quedar como la perra toro. Y la comedia Ulique, ahí tenemos que ver lo siguiente. Nosotros tradicionalmente interpretamos la comedia de Ulique, o la explicamos, según la explicó don Adolfo de Castro, que era un erudito gaditano, era catedrático de literatura española, experto en Cervantes, pero un bromista, porque editó una obra que se llamaba no sé cuántas obras inéditas de Cervantes, y resulta que no eran inéditas, sino que las había escrito él. Entonces inventa esto de, comentando el Quijote, existe el retablo del Maese Pedro, donde Don Quijote y Sancho van a ver lo que sucede en la venta, en el retablo del Maese Pedro. Entonces se representan allí mediante figuritas una mujer que está presa de los musulmanes en Zaragoza, doña Melisendra, y un caballero que está en París, que es el marido, que a instancia de Carlos Magno, que era sobrino suyo, le dice: oye, que tu mujer está presa en Zaragoza, vete a liberarla. Y el tío se va con su caballo a liberarla, total que la libera, pero salen un montón de soldados musulmanes detrás de ellos, y casi lo van a coger, y don Quijote se cabrea y con la espada empieza a pegar espadazos allí, rompe el retablo para impedir precisamente que se apoderaran los musulmanes de doña Melisendra. Es decir, como de la fantasía de algo representativo así, totalmente fantástico, pues el pueblo se tomaba aquello como verdad. Entonces, la comedia de Ubrique, vemos que doña Inés de Castro, en Reinar después de morir, pues era la querida del hijo del rey de Portugal, pues tenía ya dos hijos de ella. El rey de Portugal quería casar a su hijo por intereses políticos con la reina con una princesa navarra. Y entonces esto trae como consecuencia de que el príncipe no quiera y el padre sí. Total, que el padre quiere hacer desaparecer a doña Inés y manda a dos enviados suyos a que mataran a doña Inés. Y cuando la están matando, el pueblo se metió tanto en el acto que... Esa es la explicación que da don Adolfo de Castro. Sin embargo, pues parece ser que se está descubriendo que no fue así, sino que se estaba representando esa obra, por lo visto, en el convento. Y solamente era para uriqueños. De tal manera que venían gente de otras poblaciones y querían entrar, pero no lo dejaban. Y entonces, para manera de... pues ni ven ustedes esto, ni nosotros tampoco, empezaron a tirar piedras a los espectadores y al escenario y demás. Y dice que se formó un taco allí enorme en la comedia de Ulique, ¿no? Entonces va a acabar como la comedia de Ulique. Eso es. Vendría ese dicho popular. ya decimos que todo ello aparece en el habla de Ulique, todas estas secciones. Sí. El libro que hizo, como decimos, además encender la curiosidad con el debate en torno a las palabras en nuestra localidad, con foros, en Facebook lo hemos podido comprobar. Y bueno, pues había muchísimas peticiones de una segunda edición y por tanto, bueno, pues se da respuesta, como decimos, a esa demanda con la obra que será presentada mañana. Mañana pues nos vamos a quedar para ir finalizando precisamente con ese acto que comenzará a las 6 de la tarde, ¿verdad? Eso es, a las 6 de la tarde, sí. En el Hotel Ocurrís. Eso, sí. Y bueno, como comentamos, una obra ampliada con esas novedades que se incluyen, pero sí, también para aquella persona que quisiera tener el libro original, es una ampliación, pero se mantiene lo original. Sí, se mantiene, sí. Muchas peticiones que en estos años le habrán llovido para ver cuándo se iba a volver a publicar, sí, ¿no? Sí, que es verdad, sí. Bueno, pues mañana, por supuesto, ha abierto el acto, ¿no? Para toda aquella, todas aquellas personas que estén interesadas en verlo. Va a haber una presentación por parte de, si no me equivoco, Pedro Borges, ¿no? Pedro Borges me va a presentar, sí. Y va a presentar la obra también. Y se podrá conseguir el libro, si no me equivoco, en... Allí. Y en Librería Fábula. Y en Librería Fábula, sí. Así que, bueno, pues para aquellas personas que seguro hay muchas personas que están interesadas y están ya pendientes de ello. Hay que decir, además, hemos hecho una rápida trayectoria, deberíamos estarnos mucho más tiempo analizando todo lo que ha sido la trayectoria, la enseñanza y las aportaciones de Bartolomé, pero además hay colaboraciones con muchos colectivos, tiene una colaboración, un libro compartido sobre la figura de Reinita, sí, por ejemplo, hombre, en el ámbito taurino, sí. Un prólogo de una obra para mujeres en Luxu, etcétera. Sí, entonces pues en todo lo que me dicen, oye, tú puedes colaborar, pues mira, si no hay ninguna causa demasiado poderosa que me lo impide, pues sí, lo hago con muchísimo gusto. Y sabe usted lo que comentaba al principio, imagino que un gran número de ubriqueños ya han firmado una petición que se va a realizar al Ayuntamiento de Ubrique para nombrarle hijo predilecto. Imagino que muy feliz por lo que esto quiere decir, ¿no? Del cariño de sus paisanos, ¿no? A mí sí, me hace muy feliz, pero me da vergüenza, de verdad. me avergüenzo en el sentido de que en mi fuero interno veo que no, que hay otras personas que se lo merecen. Cada uno en su ámbito, cada uno en su vida, cada uno en su labor, y se lo merecen. Bueno, pues esa relación también habla aún mejor de usted. O sea que, de todas formas, ya digo que se están recogiendo esas firmas y seguro que todos los ubriqueños, a todo aquel que se le ponga por delante, lo va a firmar. Un oyente quiere felicitar a Bartolo por lo mucho que dice que está aprendiendo esta mañana. Así que, como si fuera un día de clase de aquella época, ¿no? En el colegio, pues, y la verdad es que sí, que desde luego todos lo firmamos eso. Y bueno, hemos hablado de pasado y presente, si le parece, para finalizar, futuro, próximos proyectos. Decía en una copla de carnaval. ¿Quién era? Pincaré, el viejo Pincaré, cuando iba con su murga, iba por la Plaza de la Verdura, iba a entrar en un callejón muy estrechito y venían mulos cargados de harina, y iban cantando ellos, y entonces, para no callarse, esperas un poquito que pasen los mulos. Pues que hay que esperarse un poco, ¿no? A esperarnos. Que lo actual es lo importante, y en concreto digo la segunda edición, ¿no? Del habla de Ubrique, mañana a las 6 de la tarde en el Hotel Ocurri, ya decimos la presentación, y a disposición de toda la persona que lo desee allí mismo o en Librería Fábula. De todas formas, seguro que una persona inquieta como usted ya tiene muchos proyectos en mente, ¿verdad? Sí, hombre. Pues nosotros que los comentaremos, si le parece. Vale. Y todas esas aportaciones que vaya realizando. Ha sido un placer tenerle por aquí en este espacio del personaje. Para mí un gratísimo placer también el haber venido. Muchísimas gracias. Hoy con nosotros Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.